sabías y no lo sabía antes de esta noche. Dentro de mi siento que te necesito. Perdóname si nunca te demostré.